Coronados de gloria, vivamos o juremos. Ritual escuchar, marcando territorio, marcando territorio. Solo rock nacional. Marcando territorio. No puedo ser esta vida. Se acabó, debo cambiar. Estábamos todos dormidos. Y ahora hay que despertar. Dentro del corazón suena el despertador. Gente que dice adelante, pero tira para. Ya estamos en el último tramo de Marcando Territorio del día de hoy, de este martes, con La Torre y Dame Más, Dame Mucho Más. En 1986 entra Ricky Matut como bajista, reemplazando a Fernando Lupano, que se va de la banda y al encuentro con Charlie García, para tener alguna oportunidad con él y en su banda. Entre agosto y septiembre del 88, la banda se embarca en una gira por la Unión Soviética, siendo uno de los primeros grupos de rock extranjeros en tocar detrás de la cortina de hierro en plena apertura hacia Occidente, donde realizan 27 conciertos en 28 días, totalizando una concurrencia cercana a las 300.000 personas. La banda se disolvió a principios de 1989 al comenzar la carrera solista de Patricia Sosa, que se volcó más hacia la música melódica y romántica, conservando en sus inicios a parte de La Torre como Ricky Matut y Juan Forcada. Prece de Casa es el nombre del cuarto álbum de La Torre, lanzado en el 86 en el mercado mexicano con motivo del movimiento denominado Rock en tu idioma. Fue editado bajo el título de Tratando de cambiar el mundo. De este disco destacan los sencillos Sálvame, Abre la puerta, Presas de casa, tratando de cambiar el mundo, y el más popular, Estamos en Acción. También estaba, por supuesto, Dame Más, de La Torre. ¿Quién se viene ahora? La Mancha, de Rolando, con esta versión acústica de Mago de la Lluvia. Subir ese tren, quizás solo pase. .7, marcando territorio. Así que nada, subir ese tren, porque quizás solo pase una vez en donde está. Yo me subiré, puede que pase otra vez. Madre de lluvia, deja de llorar, no tengo ventanas y es la verdad. Mis padres son pobres y esta Navidad no les da trabajo. Rebobinaste con una birome. ¿Te acordás? Me puedo estimular. Placas inolvidables en Marcando Territorio 103.7. Y nos despedimos con Placas Inolvidables y con una placa muy simpática, con un tema que estuvo escuchándose hasta el cansancio en las radios, que se pedía constantemente, y era La Rubia del Avión, de Los Ladrones Sueltos, en 1993, un productor de Sony Music escucha la canción de Cristian Puga y le pide que elija el nombre del grupo para su primer disco. De esa manera, Cristian elige el nombre Los Ladrones Sueltos, siendo el dueño de la marca hasta el día de la fecha. Las canciones eran frescas y alegres, inspiradas siempre en historias propias o de amigos. Entre ellas se encontraba La Rubia del Avión y No Le Dijo Nada. Las canciones de su disco debut rápidamente se posicionaron en los primeros puestos de las radios locales, también como cortinas de programas de televisión y como música para publicidad, en el caso de la campaña publicitaria de Pepsi en Chile. A partir del verano del 94, Cristian Puga, junto a sus músicos, Los Ladrones Sueltos, realizan una gran gira en teatros y discotecas del país, presentándose también en los programas de televisión más importantes de Argentina, como el caso de Video Match,